Yo quiero hacer, antes de terminar este show, antes de echar la última canción, un reconocimiento enorme, especial a todo el equipo del Festival de la Trilla, que es inmenso. ¿Dónde está la lista? Yo tengo una lista con todo este equipo que es interminable, infinito. Por favor, quiero que suba a la tarima el DJ Tucha. No puede subir a la tarima porque está ya controlando la consola. Camilo González, Mario Serrano, Edison Quijano, Wilder, Dona y el equipo de Sonar completo, Edwin Amorocho. Suba nuestro equipo. Santiago Ruda. Y tu padre Oscar también, venga para acá, quiero que la gente vea todo el equipo que está aquí en el Festival de la Trilla. Súbase, por favor, súbase, no pasa nada, tenemos tiempo. Este equipo se merece un aplauso enorme, por favor. Domenico Di Marco. Aquí está subiendo todo, vea. Los voluntarios se acompañan a las bandas. Andrés Patiño, Mila Bahamón, Dalila Tapia, Camilo Carrillo, Catherine Morán, Camilo Pardo, Víctor de Altibajo, Laura Meneses, Juliana Parada, Germán Velandia, el presentador del festival. Súbanse acá a Camila también. Súbanse, oiga, pero porque no quieren subir, súbanse. Que pare fuerte. Todo el equipo de comunicaciones, Rosenberg Camacho, Patrick Stenberg, suban. David Gómez, Juan Manuel Beltrán, Nicolás Rincón, Manuel Chacón, uno de los fundadores del Festival de la Tigra. Fuerte el aplauso para Manuel. Natalia Pinilla, suban para acá. Estela Chávez, Andy Osorio, Víctor Jaramillo, Manuel Cadena, pero háganse más para acá para que se vean los torneos. Jenny Torres, Leyden Acevedo, William Pinto, de Bogotá. También tenemos representación en el equipo, Mariana Reyes en la fotografía. ¿Sí, Marianita? Camila López. Camila, suba para acá. Venga, pero aquí para que nos vean. Raiza, por favor, Raiza, para tarima. John y César Barrera. Laura Camila Pinilla. Javier Mebarak. Venga, Javier. Venga, que usted necesita que la gente le vea la gente porque hizo la ficha. Javier Mebarak hizo la ficha. Súbase para acá. Viene directamente desde Medellín, el Bucaramangués. Pero ahora viene Medellín. Javier Mebarak. Venga, el primo de Shakira. Melissa Ortiz, Andrea Durán, Eduardo Trujillo, Paola Rojas, Carlos Hernández, Marcela Hernández, Laura Díaz, ¡Laurita! Fernando Angulo, Rogelio del colectivo La Panela, Mayor del colectivo La Panela, Diego de Casa Opus, Andrea Durán, diseño gráfico, Diana Duarte, Adolfito, Fito, súbase para acá, encargado de adecuar los camerinos, que sean lindos. Camilo Cantor, Eduardo Quesada, súbase para acá, Viviana Rojas, de La Jaula, Eduardo Quesada, de Enlaces Musicales, Astrid, por favor, súbase acá también, Astrid. Santiago, de Incorrecto. Camilo Figueroa, por favor, suba. Jonathan Luna. Todos los invitados que llegaron con la franja Más Arte, Más Debate, de Más Arte, Más Acción. Ana Garzón Zamogar, súbase para acá. Alejandra Rojas, toda la Vox Populi. Tomás Díaz, Felipe, Leo Prieto. Y del equipo organizador, Domenico Di Marco. Déjense ver la cara, Domenico. Domenico Di Marco, por favor, un fuerte aplauso para Domenico también. Sandy Morales. Fuerte. Adriana Vizcano. Ana María Trujillo, ¿dónde está aquí? El grupo de Andy la tienda completo, el León Pardo, Henry Milton, Daniel Bayona, Andrés Patiño, Ana Garzón, ese para acá, Anita Papileón. No están aquí, o sí está Juan David, Juan David González, de Cusihuayra, casa Cusihuayra entera, toda Cusihuayra. Pero no solamente es este grupo, este festival también lo hacen todos los artistas que se presentan porque vienen aquí con la decisión firme de apoyar esta iniciativa, este proceso que estamos haciendo aquí en Piedecuesta. Así que un aplauso fuerte para todos los artistas que estuvieron en el Festival de la Quilla. Camacho ya lo nombré. Un aplauso para todos los artistas. Los nombraría si fuera capaz de acordarme de los 23 artistas que estuvieron acá en el festival. Los 23 grupos o artistas, son más de 23 realmente. No voy a nombrarlos porque me quedaría corto, se me olvidaría alguno y me quedaría mal. Ustedes saben cuáles son. Pero además, esto es posible gracias a que ustedes vienen, a que ustedes participan. Un aplauso para todo el pueblo de Piedecuesta y para los visitantes. Y ahora sí, fuerte el aplauso para el equipo organizador del Festival de la Quilla, todo este equipo. Y será el coro polifónico del equipo del Festival de la Quilla. Con eso terminamos. Ese aplauso para Daniel Atilla. para todo el equipo organizador de este festival. No hay más tiempo. Tenemos el tiempo completito para Víctor Liñar mientras cuadran sus equipos para terminar con vallenato. Ya a la tigra le paré un poquito todo lo que dice.